Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trapo, barrio chulo? Estamos en este intento de programa de radio sin licencia, como ya lo mencionó Gina, bajo estas ideas de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En este intento de programa de radio vamos a tener el disco de DC, Miss DC. Este fue un disco que compré por error, pensando que era otra banda y quedé muy decepcionado, ¿no? Así dije, ching. Y nada más lo he escuchado dos veces, para serles honesto. Cuando lo compré, lo escuché, dije, no, pues no era lo que pensaba, ¿no? Estaba muy emocionado. Pensé, tenía la idea que era otra banda y pues no. Ya la segunda vez que lo estoy escuchando es al volver a grabar este programa, bueno, a este intento de programa, ya lo estoy escuchando y pues no sé, creo que me deja más dudas, no sé cómo catalogarlo. La neta es que el nombre de las canciones sí están medio erizas, ¿no? Bueno, Love My Alirit, For God's Sake, la verdad es que no sé ni qué pedo. Investigué un poquito en internet y son tres vatos. El disco es de 1994, aquí lo tengo, pero bueno, vamos a estar platicando acerca del disco. Bueno, creo que ya lo platiqué todo lo que tenía que platicar, más bien voy a comentarles, ¿no?, y compartir algo que me pasó en el transcurso de la semana, que para mí fue muy gracioso, y ya ustedes dirán si fue muy gracioso o no, pandilla. Así es que vamos a escuchar dos canciones y regresamos a platicarlo de lo que pasó. Va a ser un programa muy corto. Creo que no hay mucho de qué decir. O sea, sí me gustaría compartir lo que pasé aquí por el barrio, justo por donde vivo, en unos puestos de... Bueno, ya se los platicaré en el siguiente bloque. Mientras tanto vamos a escuchar dos rolas. Neta no sé cómo se llaman, me dio mucha flojera acordarme de esos nombres, así es que vamos a escucharlas y regresamos a este intento de programa de radio. Thank you. como les mencionaba, este va a ser un programa muy corto sobre el disco Dizzy Miss Lizzy. Creo que está chido luego tener errores. A veces me sale bien, a veces mal. En este caso me salió mal. Yo tenía la idea de que era otra banda, pero bueno, pues así son las cosas, ¿no? Y justo, ¿no? De así son las cosas. También apenas ando otra vez, como lo mencioné, o lo he estado mencionando continuamente. Ya me entró el gusanito de andar buscando bandas así medio extrañas, o andar dándome mis roles a esas tiendas de CD que todavía existen, aunque ya no son muchas, todavía existen. Y a veces sí te encuentras dos, tres joyas, ¿no? A mí apenas me di un rock and roll a una y vi algunos discos que en su momento yo los llegué a tener, los llegué a perder o los regalé o los revendí. Y se me hizo tan nostálgico estar en esas tiendas. Y los precios, ¿no? Algunos sí todavía son un poco exagerados, otros ya no tanto. Como el de The Cure, creo que todavía está en 270, se me hizo muy, muy elevado el precio. ¿Y cuál otro que dije? Ah, no mames. Obvio, y todos los de Iron Maiden, ¿no? Que en CD se me hacen muy elevados, al igual que Queen, se me hacen muy elevados los precios, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y dentro de esta búsqueda, ¿no? Como que también voy a los tianguis y todo, y me he dado mis roles y como, y ya ando ahí buscándole. Apenas dentro de a ver qué encuentro, qué digitalizo, ¿no? Yo también me latí un chingo estar digitalizando, así, los fanzines que están en Sin Licencia, digo en sinantena.com, ahí los pueden encontrar. Hay un chingo de fanzines que pueden descargarlos, los cassettes que también ya estoy digitalizando. ¿Qué más estoy? Las fotos que tengo en papel, pues las digitalizo. O sea, me está latiendo como que hacer mi archivo punk, ¿no? Como lo menciona Gina. Y no sé qué aspecto tendré o cómo me identificar a las personas que estaba viendo unos discos acá todos chatos, o sea, ya todos bien culeros y unos cassettes también bien culeros, y el compa ese se me acercó, el que vende, y dice, ah, como que empezó a hacer la plática, ¿no? Así de, ¿qué andas buscando, carnal? Ya le dije, ah, pues ando viendo así pues unos discos, a ver qué onda, incluso hasta vi unos luchadores, dije, ah, pues ahorita me los compro de a peso, ¿no? Y cuál, pinches precios bien elevados, así, pero cabrón. Creo que un luchador así dice, mira, tengo acá un muñequito, aquí está Tarzán y Chito, así como, pero una mamadita de 3 centímetros, así, pero bien chiquita, ¿no? Le digo, ah, órale, le digo, soy chido, ¿cuánto? Le hace 500, le digo, ¿qué, güey? Hasta le dije, ¿qué, güey? Se me quedó viendo, le digo, no, digo, perdón, discúlpeme. Digo, pero ¿qué pedo con ese precio? Me dice, no mames, ese está en 1500, velo a buscar en AM. Me dijo, en Mercado Libre, velo a buscar y los encuentras a ese precio. Y me dice, mira, aquí tengo este disco. Digo, ¿cuánto por ese disco? Me dice, dame 800. Digo, no mames. O sea, si me, cada vez que me decía un precio, estuvo bien cagado porque cada vez que decía un precio, yo decía algo así de, no mames, no chingas. Y cosas así. Y como que luego decía, ah, perdón. Casi que, perdón, discúlpeme. Ya no vuelvo a decir esa expresión. Pero sí me sorprendió mucho, ¿no? Los precios que decía. Y hasta él me dice, le hace, no, es que, pues tú también se ve que te late ese pedo de andar aquí en las chácharas, ¿no? Ya sé. Pero pues ve, o sea, tú también sabes la calidad, ¿no? Y yo así de, no mames. Sí, no sé de calidad, nada más compro que me llame la atención. La neta es que no sé si compro algunas cosas chidas, ¿no? Digo, pues, el primero que me llame la atención y después ya el precio, ¿no? Que va casi de la mano para mí. Y yo así digo, no mames, no le voy a comprar nada. Y así de, no, mira, fíjate en esto, o sea, me enseñó una charola. También lo que más, un artículo que me llamó la atención, me dice, toma, mira, este es un botón de Don Bosco, del sacerdote, y le digo, ah, ahora, yo sé qué pedo, o sea, así cosas bien raras, ¿no? También me enseñó una baraja de porno, así, una baraja porno donde vienen, esa sí la compré, no es cierto, esa sí la compré, homies, no, una baraja así porno, también bien chiquita, me dice, dame 2000 varos en corto por ese, y dije, no mames, sí, güey, o sea, no sé si... De plano, eso también me entró mucho la curiosidad. Bueno, ahorita hablando de cómo le irán a buscar esa pandilla, ¿no? Y de dónde sacarán esos precios. Yo creo que esa gran parte tiene dos cosas, ¿no? Que yo veía, que sentía que sí era como parte, ¿no? De que se dejaban influenciar por unos precios tan, pues tan elevados, ¿no? Así como que diciendo, güey, no mames, o sea, estás aquí en el barrio de Iztapalapa y estás vendiendo así como si fuéramos todos coleccionistas, ¿no? Así, como que también se me hace un pedo así de ese compa, que está como justo en la esquina donde yo vivo, él está como a dos, a una cuadra, a unos cuantos metros, o sea, se pone ahí su puesto y vende así hasta palos de golf, campanas, está chido, hasta me dan ganas de hacerle como una entrevista, ¿no? Pero no quedamos muy bien por lo que siempre decía eso de no mames, ah cabrón, así no chingas, o sea, siempre le decía eso cuando le preguntaba por algo y me decías los precios, ¿no? Así tú, eso me, perdón que sea tan simplón, ¿no? Pero es que me produce mucha risa solamente en acordarme cuando decía, no mames, diciendo, güey, no mames, así que diciendo, güey, no mames, o sea, güey, para mí fue muy gracioso esa parte, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Y pues, ¿crees? ¿En qué está así? De que para mí lo que siento que se evaluó, bueno, que subió los precios fueron los putos youtuberos, ¿no? O sea, creo que siento que esa banda hizo que todas esas cosas que podrían ser relativamente accesibles y pues decir, ah, bueno, estaría chido, ¿no? Comprar chacharitas y tenerlas de adorno, ¿no? Y como que tampoco buscar en revender, ¿no? Ese es el pedo, ¿no? En la reventa. Creo que justo es eso, ¿no? Como que la reventa, o sea, ¿quién está pensando en comprar algo? Sobre todo ese tipo de cosas para revender. O sea, supongo que los hay, por eso está el mercado, ¿no? O sea, por eso, o sea, me refiero al mercado en sí, de cosas de antigüedad y todo. Tanto así que aquí en mi barrio hay un compa que se dedica a vender antigüedades, entre comillas. Y pues unos precios así bien cabrones, ¿no? O sea, esa parte siento que le quitaron el espíritu. Ay, perdón. Le quitaron el espíritu al chacharero, ¿no? Al compa que lo hace por gusto, ¿no? Así de, cámara, voy a comprar algo a precios bien accesibles, ¿no? O sea, sobre todo es lo que yo creo, que el chacharero debe de estar con los precios accesibles, ¿no? Y supongo que ha de haber dos tipos de chachareros, ¿no? El chacharero que lo hace por corazón y el que lo hace por revender. Y ese compa, pues, es un chacharero que lo hace por revender, es su chamba, pero sigo insistiendo y pensando que la cuestión de los youtuberos mucho jodió esta onda, o sea, ya no era tan, o sea, sí te encontrabas dos, tres joyitas, ¿no? Como se puede decir en los coleccionistas y todo eso, a mí que me laten los discos, los cassettes, sí llegaba a encontrar dos, tres joyitas, pero a unos precios que decía, ah, pues están chidos, ¿no? O sea, como que no era así como de, no mames, güey, me voy a hacer rico comprando este cassette, este disco, lo voy a meter aquí a mi cajón y puta madre, dentro de dos años lo vendo, ¿no? O sea, como que no sé, ese pedo, ¿no? O sea, como que esa idea de tener dinero en el banco por medio de los artículos sí se me hace medio, pues, un poco ñera, ¿no? O sea, como que pues, revenderlo para ganarte dinero, hasta, y más en el espíritu de un chacharero, ¿no? Como les menciono, para mí se me hace muy bonito, yo suelo caerle mucho a los tianguis, a lugares donde vendan discos. Ahorita es algo que me gustó de lo que hago, ¿no? Ir a ver diferentes lugares. Por ejemplo, hay uno aquí por la zona sur de la ciudad, donde he visto que hay una tienda de discos que se llama, no me acuerdo el nombre de la tienda de discos, pero el lugar es Pericuapa. Y hay buenos discos ahí. Yo me acuerdo que en mis tiempos, así como viejito, en mis tiempos, había muchos puestos de CDs así. Yo llegué a comprar un chingo ahí. Pero hace un chingo llegué a comprar ahí porque había como dos, tres locales de donde vendían CDs, discos, me acuerdo mucho, o sea, estaba bien chingón ahí. En ese sentido porque había, encontrabas de todo, death metal, o sea, había de todos puestos, ¿no? Y ahorita no solamente hay uno, apenas me lancé y hay uno, o sea, sí fue un poco así con jechín. Ya valió verga todo eso, ¿no? En los tiempos de acá, que veías así tapizado de discos los locales, decías, o sea, güey, no mames, se veía bien chido. Luego las playeritas, los souvenirs de las bandas. O sea, era muy, muy nostálgico esa parte de ver así cómo estaban los mosaicos en Pericuapa sobre los discos. Ahorita ya está muy erizo, ya nada más hay una tienda y está chida esa tienda, se la recomiendo, a ver si un día le voy a caer otra. Ya con mis mamás de, voy a ir a entrevistar. No, pero un día sí pienso caerle otro, a comprar algo. O sea, no se me hizo tan caro, incluso creo que se me hizo mucho más barato de lo que puedes encontrar en plataformas de internet, como el caso de Mercado Libre, Amazon, que son precios muy elevados. En cambio, ahí los encuentras tal vez incluso hasta la mitad de precio, ¿eh? O sea, como que sin tirarle acá flores a ese lugar, pero encuentras a mitad de precio. Por ejemplo, es una mamada. O sea, yo tengo el disco de Tex-Tex, que en su tiempo me costó 60 pesos hace 5 años más o menos. No mames, ¿cuáles 5 años? Estoy hablando ya desde hace un putero, cuando salieron todos esos formatos de colección de rock en tu idioma, salió Tex-Tex. No, sí estoy hablando casi unos 20 años, o sea, discos de 20 años, no, imagínense. Me costaron 60 pesos. Yo vi un disco en Mercado Libre de Tex-Tex en 900, o sea, como dije, güey, no mames, ¿cómo? O sea, 900 varos, o sea, no entiendo cómo funciona esa puta plataforma que eleva tanto así los precios, ¿no? Pero bueno, mejor ya, vamos a escuchar esta banda ya, porque estoy diciendo mucho y nada. Vamos a escuchar a DC Miss Lizzy. Miren, la portada está chida. Creo que me dejé llevar mucho por la portada porque es una morra de esas niñas que tiene así como los ojos rojos acá, como diabólica, y tira ahí un madrazo. Se ve muy chida. Creo que, en serio, yo pensé que eran de morras. Pero bueno, mejor ya lo platico ya para ir cerrando este programa. Vamos a escuchar esas dos rolas y regresamos a despedir el programa. Save my name, save my fame, take my soul. While my heart, all my mind, and my soul. Llegamos a la parte final, pandilla, y tengo que hacer una corrección antes de que termine este intento de programa de radio. Al momento de estar escuchando otra vez el disco, como lo mencioné, ¿no? Y estar grabándolo, bueno, estar grabando el programa, me gustó, realmente ya... Creo que empecé a escuchar ya sin caerte de tanto mamón y estar diciendo, ay, la cagué por comprar ese disco, o no era el que quería. Y que lo he escuchado dos veces, ahorita ya es la tercera vez y ya me gustó, como que no suena tan mal esta banda. Creo que sale de lo normal y si tiene ese ritmo muy de los 90 de rock. Creo que vale la pena, ¿eh? O sea, creo que ya después de todo estoy considerando que no fue un error culero, sino fue un error chido. A mí me está gustando. Lo voy a escuchar otra vez, la cuarta vez, a ver qué pedo, a ver si sigo pensando lo mismo. Tal vez incremente más mi gusto por esta banda. Qué chido, la neta es que ahorita he estado... si es la primera vez que me escuchas, luego hago algunos programas, ¿no? Acerca de los discos que tengo. Bueno, en general es esa idea de este intento de programa. Y hablo si están chidos o que me recuerdan y demás mamadas. Y sí, también hablo de algunos, digo, no mames, es una pendejada, la compré por todo pinche meco, todo pendejo, me arrepiento, ¿no? Pero sin embargo voy a hacer el programa porque quedé en hacerla, en fin. Pero creo que en este sí me estoy como que diciendo, no, pues no está tan culero, o sea, tampoco luego se trata de tirar mierda, porque sí. Ya saben que es mi especialidad también luego tirar mierda porque sí, y sin fundamentos, que es lo peor. Pero ya, bueno, ya como para ir cerrando el programa, creo que escuchándolo la tercera vez no me desagradó tanto. Tiene una propuesta chida. Y ya los vi en internet y son así como greñuditos, medio onda de Nirvana. O sea, está chido. Creo que un 6, un 7 ya no es un disco tan culero como lo presenté al inicio. De eso se trata, ¿no? Estas narrativas audiovisuales salvajes de este Nas. De ir haciendo el programa sobre la marcha y a veces escuchando el programa sobre la marcha, ¿no? Las canciones, perdón, es que ando bien pinche marihuana. Bueno, con esto damos finalidad porque me están hablando. Adiós. gotta move.